Padre, estamos delante de ti, con tu palabra. Señor, que es punzante, que nos llama a la reflexión y pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe. Acompáñanos, Señor, y te pedimos que trabajes en nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, para todas las personas tomar decisiones es algo difícil. Algunas veces más, algunas veces menos. Porque hay decisiones que acarrean consecuencias graves y otras que no acarrean tantas consecuencias. O no son tan graves las consecuencias. Por ejemplo, si vamos a comer una pizza, no tenemos mucha dificultad de, bueno, a veces sí. Pero generalmente no tenemos dificultad en decir una u otra, y si nos equivocamos, si no nos gustó, pues sabemos que para la próxima no vamos a pedir ese sabor. Pero no es tan sencillo, por ejemplo, elegir qué voy a estudiar, porque sé que esa decisión va a tener una consecuencia permanente en mi vida. En la mañana, cuando me voy a trabajar, no es tan difícil elegir qué me voy a poner, qué me voy a vestir. Si tengo alguna ocasión más especial, entonces sí es un poco más complejo, pero al final también pasa lo mismo, no pasa de ese día. Si mi hijo o mi hija están enfermos, es un poco más complicado porque tengo que decidir con qué doctor la voy a llevar, en qué momento lo debo llevar, y tomar las decisiones de seguir o no seguir las instrucciones que me den los doctores. Cuando leemos el texto de hoy, las respuestas a las preguntas de Jesús nos parecen obvias. Es decir, Jesús pregunta, ¿es bueno hacer el bien o hacer el mal? E inmediatamente todos pensamos hacer el bien. Cuando pregunta, ¿es bueno, se permite dar vida o matar? Inmediatamente todos pensamos dar vida. Si alguien pensó lo contrario, le pido que se ponga de pie y estoy seguro que en ninguna iglesia lo haría. Porque celular. Entonces nos parecen obvias estas preguntas, las respuestas, pero lo que pasa es que nos pones a pensar, ¿quiénes están? ¿Acaso los fariseos son tan necios, son tan ciegos que no pueden ver la necesidad de un hombre que tiene una mano seca y que por lo tanto está limitado en su trabajo? Pero permítanme decirles que estamos separados de ese evento por unos 2000 años aproximadamente, y también culturalmente estamos distanciados de ese evento. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo para entender por qué es que los escribas y fariseos y herodianos, en este caso al final, tienen tanto problema con estas preguntas. Y la razón principal por la que ellos no pueden contestar esta pregunta que Jesús les hace y que para nosotros es tan obvia es porque están enfrentados con muchos años de tradición dentro de su cultura judía y religiosa judía, no sé, que estaban muy entremezcladas. La vida religiosa y la vida cultural eran casi lo mismo. Estamos totalmente distanciados, entonces por eso se nos hace tan fácil a veces lanzar la piedra. Ay, estos maestros no saben ni siquiera lo que ignoran. Pero eso nos debe hacer reflexionar y ver qué es lo que culturalmente y tradicionalmente nos hacen ciegos para la toma de decisiones. Por eso vamos a ver qué es lo que nos dice este párrafo acerca de qué es lo que verdaderamente Jesús está confrontando en estas vidas, porque si lo leemos literalmente, si lo dejamos así, no nos afecta. ¿Alguno de nosotros deja de hacer algo el sábado? ¿Alguno no camina el sábado o mide cuánto camina el sábado o cuánto levanta el sábado? No. El domingo tampoco. Venimos más. Si se nos olvidó la tarea, regresamos a casa, hacemos la tarea, o yo hago mis proyectos para dar clase la semana, el lunes. Entonces, por eso nos cuesta trabajo entender la profundidad de este texto. Y vamos a contextualizar un poco. Y la vamos a contextualizar en la vida de la iglesia. Va a ser difícil porque voy a estar desafiando cosas que son tradicionales en nuestra iglesia, en nuestra iglesia evangélica cristiana. O sea, no estoy hablando de Manuel, estoy hablando de toda la iglesia evangélica, casi en su mayoría. Entonces, tengan paciencia, por favor, guarden piedras y tomates al final, Si alguien tiene algo también que decirme, preguntarme, estoy dispuesto a lo que me espere Dora. Bueno, me puedo ir después, para platicar de estos temas. Pero, ¿qué pasaría si invitáramos algún día a algún pastor a que hablara al púlpito y llegara con el cabello largo, con rastas, evidentemente sin bañarse, con shorts, y los shorts así como deshilachados, con huaraches, sin haberse bañado, oliendo a cigarro? Y simplemente habíamos oído que era un pastor que tenía mensajes impresionantes. Y se para aquí en el púlpito. ¿Cómo nos sentiríamos? Nuestras expectativas de un pastor son una persona que llega, como la mayoría de nosotros nos pasamos aquí. Bueno, la mayoría usa corbata, yo me he rehusado a usar corbata desde que era niño. Pero no es la imagen que tenemos de un pastor. Y entra en conflicto con nuestras expectativas de lo que debe ser un pastor. Y cuando busca uno en la Biblia, ¿qué es lo que dice acerca de los maestros que se levantan a enseñar? Jesús fue el único que tocó el tema en Marcos 12:38, lo veremos en algunos, un tiempo ya que estamos viendo Marcos, pero dice Jesús: tengan cuidado de los maestros de la ley, les gusta pasearse con ropas ostentosas. ¿No que se han puesto a pensar esto? Nuestra expectativa es totalmente contraria a lo que Jesús enseñó. Y no estoy diciendo, no me entiendan, que a partir de ahora debemos venir todos desaliñados. No, no es esa la idea. No es malo venir bien vestido. Pero esta no debe ser el filtro por el que debemos juzgar a una persona. ¿Me explico? Estamos entrando en un conflicto. Y la verdad es que me sentí muy tentado a venir como lo describí. Bueno, no me hubiera salido el cabello tan largo, pero me pude haber dejado la barba y venirme con shorts. También hace frío, entonces lo medité. Pero eso hubiera sido, es chocante. No lo, no, no nos, ¿qué haríamos después con este pastor? ¿Lo volveríamos a invitar? Aunque su mensaje hubiera sido maravilloso, lo más probable es que no. O le hubiéramos puesto una regla: hermano, por favor, mire aquí, en la iglesia, esperábamos que la gente, somos clase media, bla, bla, bla. Pero nos costaría trabajo romper este esquema, que no hay ninguna parte en la Biblia en que nos diga que los pastores debemos o no debemos vestirnos de cierta manera. Entonces, espero estar pudiendo comunicar la tensión que estaban viviendo los escribas. Los escribas tenían siglos respetando el sábado, tenían siglos elaborando leyes minuciosas de lo que podía y no podía hacerse un sábado. ¿Sí? Entonces, estamos en contexto, estamos entrando en la historia de Jesús. ¿Por qué es tan importante? La mayoría de los pastores, de los sermones que he escuchado, se centran mucho en la sanidad que Jesús da a esta persona de la mano, con la mano seca. Está bien, pero para mí me parece que el punto principal es qué está permitido hacer o qué no está permitido hacer, y esto es a lo que nos vamos a enfrentar el día de hoy. Así que comenzamos. Marcos comienza diciéndonos que Jesús entra nuevamente, dice el texto, otra vez a la sinagoga. Una sinagoga es un lugar donde la gente se reunía el sábado, que era el día de descanso, para escuchar a los escribas lo que tenían que decir acerca de las enseñanzas del Antiguo Testamento, principalmente la ley y los profetas. Que era casi todo en realidad. Lo que ahora conocemos como el Antiguo Testamento. Y cuando dice otra vez, bueno, nada más lo tenemos que volver a Marcos y ver qué ha dicho Marcos acerca de Jesús las veces anteriores cuando estuvo en la sinagoga. La primera vez es en Marcos 1:21, cuando Jesús entra y la gente se sorprende porque Jesús enseña con autoridad y no como los escribas. Un versículo que nos aprendimos casi todos en la escuela dominical cuando éramos niños. Cuando menos a mí me lo enseñaron como 15 veces, una vez cada año. Jesús enseñaba con autoridad, no con los escribas, y la gente se sorprendió. Esa misma ocasión entra también la gente está sorprendida, entra una persona que está endemoniada y Jesús lo sana. Bueno, le expulsa el demonio. La gente queda más sorprendida. Esa es la primera visita de Jesús, de acuerdo a Marcos. Ay. Más adelante dice que simplemente dice Marcos, recorría las sinagogas de Galilea predicando y expulsando demonios. Está en 1:39. Así que la gente podía esperar que cuando estaba Jesús, algo iba a pasar. Iba a predicar, les iba a gustar su predicación, por su enseñanza, porque era con autoridad, pero también podían esperar milagros, podían esperar cosas que rara vez podían ver. Pero no toda la gente esperaba lo mismo. Los maestros esperaban que Jesús se equivocara, que quebrantara la ley, que quebrantara su tradición del sábado para poder actuar en contra de Jesús. Marcos continúa diciendo, algunos buscaban un motivo para acusar a Jesús. Y no le quitaban la vista de encima para ver si sanaba al enfermo en sábado. Marcos 3:2 dice eso. Como vemos, la cuestión del sábado o del sábado o del día de descanso, que nos cuesta trabajo entender porque ahora nos reunimos los domingos y algún día veremos eso si Dios quiere, tenemos que entender que no es algo superficial, es algo que los judíos, especialmente los maestros de la ley, y nosotros debíamos también repensarlo. Es un mandamiento de Dios. Dice la palabra de Dios en Génesis que cuando Dios terminó su obra, descansó y santificó el sábado. Más adelante, en los 10 mandamientos que le da Moisés, dice en Génesis 2, dice en Éxodo 20, del 8 al 10, acuérdate del sábado, son los 10 mandamientos que están junto con él. No matarás, respetarás a tu padre, a tu madre, etcétera, etcétera, etcétera. No tendrás dioses ajenos. Y dice, acuérdate del sábado, es decir, del día de descanso, para consagrarlo. Trabaja 6 días y haz en ellos lo que tengas que hacer. Pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. Acuérdate que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y que descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. Entonces, no es como que, ay, es el sábado. Nosotros lo hemos olvidado de en realidad tomar un día de descanso. No vamos a trabajar en nuestros trabajos, digamos, de lunes a sábado, pero llegamos a la casa y, cuando menos ha sido mi experiencia, siempre tengo tarea que hacer. Siempre fui un mal estudiante, entonces el domingo era el día de más o menos tratar de nivelar, de compensar aquellas carencias que me caracterizaban. Pero entonces, quiero decir, el sábado, el día de descanso, era importante y debe ser importante para nosotros. Pero en este caso era muy, muy importante porque, ¿qué hacemos nosotros? ¿Les enseñamos los 10 mandamientos a nuestros hijos o no? A los niños en la iglesia. ¿Nos parece importante? Sí. Y este, que es el mandamiento que ocupa más versículos dentro de todos los demás, es el que menos caso le hacemos. Pero no vamos por ese lado. Simplemente es para que entendamos por qué los fariseos y los escribas le daban tanta importancia a este día. ¿Hasta aquí vamos bien? Bien. Como la mayoría de nosotros ya sabemos la historia, como hemos leído esta historia varias veces, sabemos de los escribas y los fariseos, nos consideramos los malos de la historia siempre, y bueno, son los malos en realidad. Pero nuestra primera reacción, como dije hace rato, es criticarlos y alejándonos, distanciándonos, ay, yo no soy como ellos. Y no tratamos de entender de dónde vendían, especialmente esta cosa del sábado, porque esto es algo que siempre sucede. Jesús parece que escoge el sábado para hacer las cosas. O era tan relevante que los evangelistas deciden escribir del sábado y no escribir qué hacen en algunos otros días. Pero debemos entonces entender que lo que ellos estaban intentando hacer honestamente, o más o menos honestamente, era guardar la ley de Dios. Lo malo para ellos es que al intentar hacerlo, habían desvirtuado totalmente el principio de descanso. Para ellos no era fácil asimilar que el sábado se hiciera algo que rompiera su tradición. Y ahorita vamos a entrar un poco más en lo que era el sábado. Como para nosotros no es tan fácil aceptar al pastor que describí hace rato. ¿Sí? Ellos tenían razones bíblicas para cuidar el sábado. pero se volvió un afán desmedido, obsesivo, que transformó, que trastornó lo que, un principio bueno que Dios había establecido, porque todo lo que Dios ha establecido es bueno. Porque ellos quisieron regular y medir cada movimiento de las personas. Entonces, eran tantas las reglas que había para el sábado, que era muy pesado mantener el sábado. Era más estarse cuidando. Es como cuando uno va a la casa de una familia con mucho dinero y que tiene como los 20 cuchillos de cada mano, cuchillos, cucharas y tenedores, y sabes que no puedes romper una tacita, que no se te puede caer el café porque el mantelito lo trajeron de China y es de 1504, una cosa por el estilo, ¿no? Y está uno más nervioso, no, a pesar de que la comida puede ser deliciosa, está uno más nervioso de no agarrar el cuchillo equivocado porque van a pensar que no sé qué voy a hacer. ¿Nos ha pasado? Yo creo que sí, algunos de nosotros no, nerviosos. ¿Con cuál, cómo, no? Y esperas. Entonces, el sábado estaba volviéndose algo así para los judíos. No era un día de descanso, sino es un día de qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Y es más, aunque activamente, físicamente, no estaban haciendo un trabajo los escribas y los fariseos, estaban haciendo un trabajo de vigilancia. Nosotros sabemos que los vigilantes les pagamos, es un trabajo. Entonces, el sábado, que era el día también para ellos de descanso, en lugar de descansar, no, nomás ahí echando el ojo, a ver, ¿quién rompía la ley? No nada más Jesús, cualquiera que la rompiera estaba sujeto a al juicio de los escribas y fariseos, de los maestros de la ley. Pero Jesús específicamente lo tenían en la vista, y ellos entonces estaban también trabajando, aunque no parecía que estuviera trabajando. Pero bueno, entonces me parece que el punto central de esta historia es el día de descanso. Y hay que entender dos cosas que también deben ser muy importantes. La primera es, Jesús no estaba rompiendo el principio o el mandamiento de su padre, porque esto hubiera hecho de Jesús un pecador. Jesús no dijo, es sábado, pero pues como mi papi es Dios, pues yo puedo hacer lo que quiera. No hizo nada, no hizo eso. Eso hubiera hecho de Jesús un pecador, y si Jesús hubiera pecado, su muerte no nos serviría para nada, y mejor les diría, vámonos a ver el partido de Toluca. ¿Sí me explico? Jesús no pecó, no contradijo, no rompió el mandamiento que su padre estaba dando, o había dado más bien. Y en segundo lugar, Jesús no decidió que su papá, es decir, Dios, se había equivocado al hacer esa ley. Ay, papá, pues te equivocaste, vamos a hacer aquí como hacen con las leyes, ¿no? Vamos a hacer una enmienda, vamos a revocarlo y vamos a reescribirlo para decir, bueno, los sábados sí se puede hacer estas cosas. Porque esto hubiera hecho de Dios un Dios imperfecto que se equivocó al dar la ley. ¿Me explico? O sea, son dos temas que debemos tener en cuenta. Jesús no rompió la ley, y Jesús tampoco, y Dios tampoco se equivocó cuando nos dio esa ley. ¿Sí? Porque eso nos caracteriza mucho. Guardamos los 9 mandamientos, de los 10 mandamientos guardamos 9, y este del sábado, así como, pues yo creo que ya pasó de moda, ¿no? Es más, ni lo pensamos, no nos detenemos a ver. Pero Dios no se equivocó. Entonces, muy claro esto, quiero que quede claro. Jesús no peca, y Dios no se equivocó. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda la opción de que los maestros habían desvirtuado o se habían equivocado al interpretar este pasaje bíblico. Le habían agregado muchos conceptos que ahora podemos entender no eran parte del plan original. Ellos habían definido cuántos pasos podía caminar una persona, habían decidido cuál era el peso que una persona podía levantar, bueno, pero si era un hijo, entonces el peso podía ser alterado. Sabemos por las historias de Jesús que si algún animal se caía en la barranca, el dueño lo sacaba de la barranca, no lo dejaba allí, pero no era permitido hacer fuego, por lo tanto no era permitido, ni es permitido ahora para los judíos más ortodoxos, calentar la comida, cambiar de temperatura la comida. Lo que hacen es la dejan calentando desde cuando comienza desde el viernes en la noche, que es cuando, para ellos recuerden, no es de 0 horas a las 24 horas, sino de 6 de la tarde, bueno, de la puesta de sol a la salida del sol, Ellos ponen, estaba leyendo varios artículos, ponen de las ollas que calientan muy, muy despacito para que el domingo, el día de descanso, el sábado para ellos, la comida esté a la temperatura, porque está prohibido cambiar la temperatura de los alimentos. Para que vean lo complicado que era, es mantener el sábado. Así que si la mamá se había puesto, había decidido hacer un platillo exquisito y se le enfriaba, pues ya se le había arruinado el sábado. ¿Sí? Entonces, estos son los principios, esto es todo lo que involucraba el sábado. Bueno, no es todo, es parte, para que vean lo complejo que podía ser el sábado. No podían escribir, no podían borrar, no podían rasgar tela o papel, bueno, o papiro, no podían hacer fuego, no podían hacer uso de dinero, no podían lavar ropa, etcétera, etcétera, etcétera. Era un día complicado. Esto, como ya lo he mencionado algunas veces, estaba catalogado y sigue catalogado en 38 rubros, y en los que los escribas y fariseos han dicho qué es lo que puede y lo que no puede hacerse. Hace tiempo prediqué, les comenté que un joven judío, perdón, escribió preguntando qué distancia era legítima para él, poder manejar sin que se considerara trabajo. Entre una de las respuestas es no puedes usar tu auto porque tu auto tiene un motor de ignición, entonces como no puedes hacer fuego, hay fuego dentro. Es súper complicado. Nada más es para que veamos qué complicado puede ser la ley cuando le agregamos cosas que la Biblia no dice, que la queremos hacer más a nuestro modo. Pero bien. Eso, perdón, ¿cómo nos afecta? En primer lugar, los mandamientos y los principios que Dios nos dio son principios y mandamientos que debemos seguir y que debemos seguirlos para vivir una vida santa. Es decir, tratar de no pecar, de no ir contra la voluntad de Dios en nuestros procesos de vida. Lo dice el Antiguo y el Nuevo Testamento, dice en dos palabras, sean santos, sed santos, Levítico 27 y en Primera de Pedro 15 y 16. Ah, gracias. Sed santos. La segunda enseñanza que debemos entender. Y esto siguiendo el ejemplo de Jesús, que Jesús fue santo, no quebró la ley de su papá, de su padre. Lo encontramos en Salmos 19, 7 y 8, que dice, la ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento, el mandamiento del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo, los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón, el mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. Debemos seguir el ejemplo de Jesús de no romper la ley de Dios y debemos entender que la ley de Dios es perfecta. Y algo que quiero aclarar, no quiere decir que la Biblia deba ser interpretada literalmente. Debemos entender que la Biblia nos la dio Dios, que es un libro inspirado y que es lo que nos debe guiar como cristianos. No podemos dejarlos porque nos parecen contraculturales. Y ahorita está muy dentro de las iglesias, muy fuerte el tema de la ordenación o la no ordenación de pastores homosexuales, practicantes. Está el tema de si la mujer debe o no subir al púlpito. Están temas de aborto. Y la iglesia, la mayor parte que he escuchado argumentos han sido argumentos culturales y no bíblicos. Bueno, es que sí, en todas partes está haciéndose esto, es que como cristianos debemos entender que la palabra de Dios ha sido dada con un propósito y es el de guiarnos. Así que nos encontramos, bueno, debemos entonces escudriñarlas y no interpretarlas literalmente. Eso también es un error, que es que la Biblia dice eso. No sé, entre los más clásicos es el que el hombre debe vestirse varonilmente, entonces equivale a tener el cabello corto. Cuando en todas las fotos, bueno, dibujos que tenemos del Antiguo Testamento, obviamente sabemos que Jesús y los apóstoles traen el cabello largo, porque obviamente no había peluquerías, es comprensible. De los hombres es usar el pantalón, pero esto es porque nuestra cultura ha hecho el pantalón. Si viviéramos en Escocia, los hombres andaríamos con los kilts o las falditas. Y no sería extraño. ¿Sí me explico? Entonces, el portarse varonilmente debemos interpretarlo no a la luz de la cultura únicamente, sino entender qué quiere decir ser varonil. Bien, entonces vamos a ver entonces qué seguimos con nuestro texto. Entonces encontramos que hay varias personas que están siguiendo a Jesús, nada más viendo cada movimiento, escudriñando cada palabra de Jesús para ver dónde tropieza. Porque dice para acusarlo y matarlo y destruirlo. Así es que el Señor Jesús, sabiendo todo esto, les dice al hombre de la mano paralizada, a ver, párate, ponte aquí enfrente de todos. Me imagino que fue un momento incómodo poner a una persona con una discapacidad frente a todos, la gente también viéndolo, porque está aquí enfrente. Y luego les dijo a las personas, ¿qué está permitido hacer el sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o matar? Pero ellos permanecieron en silencio. Y ese es el momento crucial de la historia, momento tenso de la historia, porque si hay una pregunta, se espera una respuesta. ¿Y qué pasa? Se quedan callados, no saben qué decir. Y se quedan callados, yo creo, porque dentro de toda la complejidad y todos los detalles minuciosos de la ley del sábado, del día de descanso, ellos no habían contemplado no habían contemplado el amor, el bien a las otras personas. Habían contemplado distancias, pesos, cambios de temperatura, etcétera, etcétera, pero no habían contemplado la compasión. No habían contemplado hacer el bien, sino más bien qué sí y qué no. Y en esto nos parecemos mucho a ellos, y perdón que tenga que decirlo, pero seguimos pareciéndonos más y nos debe incomodar porque debemos cambiar y dejar estas actitudes de fariseos. Nos parecemos mucho a ellos. Si les preguntamos a las personas de fuera de las iglesias, ¿quiénes son los cristianos? Con frecuencia nos van a conocer. No nos conocen porque somos compasivos o porque somos amorosos con las otras personas. Más bien nos conocen por lo que no hacemos o no toleramos. Siempre nos dicen, ah, los cristianos sí, ellos no toman, no bailan, no fuman, no van a fiestas, no se juntan con personas que lo hacen. ¿Hemos escuchado algo así? O estoy fuera, como estuve fuera de México mucho tiempo, esto ya no se dice. Pero yo casi estoy seguro que se sigue diciendo. Así nos definen a los cristianos. Y nuevamente, no quiero decir, no quiero sugerir, especialmente a los jóvenes, también a los adultos, que lo primero que vamos a hacer, es como dicen esto, vamos a hacerlo. No, no estoy diciendo eso. Simplemente así nos definen, así nos conocen. Y nos hace falta lo mismo que les faltó a los fariseos para enfrentar estas preguntas. Amor y compasión por los demás, la búsqueda del bien de la otra persona. Es probable que alguno de nosotros, no, pero yo sí amo a las demás personas, pero definimos amor porque pues, me llevo bien con mis amigos, pero déjenme, escribí varias preguntas. ¿Cuándo fue la última vez que le cediste a una persona cuando estabas en una fila de de 50 personas? ¿Cuándo fue ¿sabes qué? Pues pásale enfrente de mí. O ves a una señora embarazada, pues, le doy mi lugar y yo me voy hasta atrás. ¿Cuándo fue la última vez que lo hicimos? Para ver a ver si amamos a las personas. Otra. ¿Has pensado en adoptar a un niño alguna vez? Siquiera pensado, no que lo vayas a hacer, pero ¿has pensado en adoptar a algún niño? ¿Que vive en la calle, que no tiene que comer, que no tiene posibilidad de estudiar? Y yo creo que la mayoría de nosotros no lo hemos hecho. Y yo me incluyo, no quiero decir que yo practique todo, yo también me quedo en la fila. No crean que soy tan es para mí también. Otra, apoyamos constantemente, aunque sea con poco, a organizaciones caritativas cristianas. o no cristianas, decimos, estos 50 pesos al mes los voy a dar a la ONU o a la UNICEF. Y yo creo que la mayoría de nosotros ni siquiera lo hemos pensado. Es más, cuando hubo el huracán o los terremotos, ¿qué llevamos a los centros de acopio? Personalmente, como iglesia sí trajimos algunas cosas a veces, ¿no? Y, ¡ay, se me olvidó! Pues vete aquí a la esquina, compras de medio kilo de arroz o un kilo de arroz y lo pones, un litro de aceite. Pero, ¿es una constante en nuestras vidas? ¿O son momentitos aquí y allá? Simplemente para que veamos que en realidad nos parecemos mucho a ellos. Nos cuesta la compasión. Hay un estudio de un teólogo cristiano, Sofía Blomberg, y dice que en ningún país que se jacta de ser cristiano, los cristianos son más caritativos que los no cristianos. O sea, no es de nosotros, es de todos los cristianos. Nos falta compasión. Nos enfrenta con la horrible cara del legalismo fariseo que todos casi tenemos. Y Jesús los confronta. Para Jesús hubiera sido muy fácil. ¿Sabes qué? Vete aquí afuera de la... aquí atrásito de la... de la sinagoga donde nadie nos ve, ahorita que se oscurezca, o es más, espérate 6 horas a que ya sea el día de trabajo. Eso hubiera sido muy fácil, ¿no les parece? Pero no, Jesús tenía un plan. Tiene el plan de hacer una pregunta, porque tampoco llegó y lo sanó y ya lo dejó así. Entonces me pregunta, ¿qué puedo hacer? Y se quedan callados. Y también en el Antiguo y en el Nuevo Testamento la exhortación es la misma. Les pido a ustedes... Lo que pido de ustedes es amor y no sacrificios. El conocimiento de Dios y no holocaustos. Porque conocer a Dios cambia a las personas. No es conocer a Dios en el sentido de que sé perfectamente cómo definir la Trinidad, ¿sí? O entiendo la diferencia entre el dispensacionalismo y el no dispensacionalismo, o los conceptos mileniales. No se trata de eso, se trata de un encuentro personal con Jesús. No se trata de saber lo que hacíamos cuando éramos chicos, las esgrimas bíblicas, saber dónde se encuentra, y siempre escogían los pasajes más oscuros de la Biblia, Ageo 2.1, ¿no? Y te lo leían, a ver dónde se encuentra la Biblia, y todos los busque, y bueno, buscabas en el glosario de la Biblia, en la concordancia de tu Biblia si tenía. ¿O quién encuentra primero esta parte de la Biblia? Está bien, es bueno saber conocer nuestra Biblia, pero en nuestro cristianismo no debe basarse en eso. Jesús, déjenme decirles, no estaba en contra de lo que la gente hiciera o dejara de hacer el día de descanso, mientras no estuviera abiertamente en contra de la voluntad de Dios. Es decir, si una persona comía alimentos fríos porque se le había apagado la fogata en la mañana y llegando de la sinagoga estaba fría la comida, no hubiera sido un gran problema para Jesús. O que lo hubiera calentado. Ahorita que nadie nos ve. Bueno, no tenían cerillos, entonces, no puedes pedirle al vecino, a ver si queda una brasita por aquí. Pero eso no era lo principal para Jesús. No le preocupaba si la gente caminaba un paso más de lo limitado por los fariseos o 10 kilómetros más. No le preocupaba si levantaba una hoja de papel, bueno, de papiro en aquel entonces, o si levantaba una gran carga de maíz o de trigo, de lo que tuviera a la mano. Eso no era lo importante. Y lo mismo pasa con nosotros. Para Dios lo principal no es si dejas o si vas a una fiesta o dejas de ir a una fiesta, si bailas o dejas de bailar, mientras no estés en contra abiertamente de lo que Dios ha establecido. No es lo principal para Dios si tú te tomas un vino con la comida, o lo dejas de tomar. Y lo estoy diciendo nuevamente porque sé que esto para algunos de nosotros nos cuesta trabajo asimilarlo, porque es cultura, es lo que hemos hecho, pero la Biblia no nos dice así, nada más nos dice, no te emborraches. Entonces, a lo mejor es mi último sermón en la iglesia. Pero es lo que dice la Biblia, no puedo dejar de no puedo hacerlo de otra forma. Espero que entiendan esto. Sé que va muy en contra de lo que tradicionalmente hemos hecho, pero es tradición. Y no estoy diciendo vayan y háganlo, porque una vez ya me acusaron de eso. No estoy diciendo vayan y háganlo. Estoy diciendo que la Biblia no dice nada de eso. Y si alguien me dice, mira, aquí está, entonces voy a decir al próximo sermón, o cuando me lo digan, discúlpenme hermanos, me equivoqué, y tendré que repensar lo que estoy diciendo. Pero puedes ir a una fiesta, puedes tomar una cerveza, dejar de tomarla, y no es lo principal. No es para nosotros juzgar si una persona llega oliendo a cigarro o no llega oliendo a cigarro. Hemos dicho, unos taquitos de carnitas son tan nocivos como un cigarro. Y si alguien me ve comiéndome 20 taquitos el sábado, nadie me va a decir nada, es más decir, ay, te pago la cuenta, Memo. ¿O no? Bueno, a lo mejor no, porque se come mucho Memo, ¿no? Pero no nos escandaliza, porque nuestro argumento principal es que es el templo del Espíritu y no hay que contaminarlo. Sí, pues, ¿cuántos de nosotros no tenemos el colesterol alto? O sobrepeso. ¿Sí? Es el templo del Espíritu Santo. Entonces, ese argumento no vale. O sea, tiene validez por la salud, pero no es como un argumento cristiano en contra de algo. Y nuevamente, especialmente las visitas, no piensen que nuestra iglesia, ahorita saliendo vamos a sacar los cigarros. No, no. Sí, siempre es difícil esta situación. Pero no es lo principal. No es lo primordial. Son cosas que hay que guardar. Debemos tener disciplina. Debemos cuidarnos, sí. Pero debemos ver que lo principal, eso no es para Dios. No está en la Biblia, no es un principio. Y debemos reconocer que hemos fallado y que lo hemos hecho en gran manera al ser indiferentes a las necesidades de muchas otras personas. La mayoría de nosotros somos clase media, entre el rango de media baja y media alta. Pero hay mucha gente económicamente dentro de nuestro país, dentro de nuestra ciudad, aún en las iglesias, que necesita nuestra ayuda. Creo que pocas veces hemos compartido lo que Dios nos da. Porque es una forma de compartir nuestro amor. No tenemos ni practicamos la compasión de la cual habla la Biblia. Los fariseos se habían olvidado del amor hacia las otras personas. No buscaban el bien de la otra persona, no buscaban el que esta persona que estaba enferma pudiera sanar. Es más, ni siquiera hubiera sido interesante que algún fariseo le hubiera dicho a Jesús, sí, pero ¿por qué no te esperas mejor 6 horas más a que salga el sol, ¿no? O que se vuelva a meter el sol? Y nosotros hacemos lo mismo, somos indiferentes a muchas necesidades. Mientras yo esté bien, todo está bien. Amar a las personas, amar al prójimo, de acuerdo a Jesús y de acuerdo a San Pablo, solo está por detrás de amar a Dios. Es decir, nuestra primera obligación es amar a Dios y nuestra segunda obligación es amar a nuestros semejantes. Jesús lo dijo, así se resume la ley y los profetas. No puso nada en medio de esas dos cosas. No puso, bueno, sí, pero te vistes bien el domingo, llegas 20 minutos antes, barres. No dijo nada de eso. Ama a Dios, ama a tu prójimo. Ama a Dios, ama a tu prójimo. Y decía mi maestro de hermenéutica, y no era como que amas a Dios, está hasta acá, y ama a tu prójimo, es del otro lado. El amor al prójimo muestra que conozco a Dios. Entonces, entre más amo a mi prójimo, muestra que en realidad estoy amando a Dios. Van muy, muy pegadas una de la otra. ¿Sí? Entonces, como cristianos, esa debe ser nuestra característica. No tanto que no fuman, no bailan, no van a... La gente nos debe reconocer, o nos debería reconocer, por el amor a las otras personas, por buscar el bien de las personas. Son principios que se repiten una y otra vez en la Biblia. Les voy a dar varios, nada más el capítulo, para que no entrar en versículos. Levítico 19, Mateo 19, Mateo 22, Marcos 12, Lucas 10, Romanos 13, y Gálatas 5 y Santiago 8, nos dicen que debemos amar a nuestro prójimo inmediatamente después a Jesús. Que amar a nuestro prójimo es una forma de mostrar nuestro conocimiento y nuestro amor a Dios. Entonces la pregunta surge, ¿y entonces qué es el amor? ¿Cómo muestro mi amor a las personas? ¿Nada más dándoles dinero? Y la respuesta es, bueno, es una buena forma, pero no siempre. En una cultura individualista como la nuestra, el amor se ha vuelto algo superficial y permisivo. Si dejamos que la persona haga lo que quiera, entonces dicen que tengo amor. Déjalo, él es su vida, él sabe lo que hace, déjala, es su vida, ella sabe lo que hace. Ah, ese es amor. Pero si le digo, ¿pero por qué lo haces? Ah, no me estás dejando ser yo mismo. Estás limitándome. No me amas. Es algo, especialmente los jóvenes escuchen esto, porque los papás, ah, papá, ¿por qué no me amas? No me dejas ser. ¿Sí? Pero debemos entender que el amor no es así. A menos el amor que encontramos en la Biblia no es así. Nuestra cultura y nuestra iglesia han comprado esta permisividad. Hemos dejado que todo sea como es, mientras no nos afecte. Saludamos, nos sonreímos, platicamos del fútbol, de cosas superficiales. Quizás las mujeres hablan un poco más de cosas más, menos superficiales que los hombres. Los hombres nos caracterizamos por hablar del clima, del trabajo, la economía, de que viene Barack Obama, los baches y el tren. Las mujeres sí hablan un poco más de cosas emocionales. Pero bien, como todos sabemos, cuando hablamos de amor, nuestra primera... nos dirigimos inmediatamente a Pablo, carta a los Corintios, y nada más leo una parte. Dice, el amor es paciente, es bondadoso, no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No es rudo, no es egoísta, y no se enoja fácilmente, y no guarda rencor. Creo que estos no nos cuestan trabajo. Y de hecho yo cuando, no sé si les pasa a todos, pero cuando era más chico y no estaba casado y andaba buscando novia, esto debe ser el amor, esto debe ser amor, ¿no? Pero se me olvidaba la segunda parte. No se deleita en la maldad, sino que se regocija de la verdad. Después venía otra parte poco fácil de entender. Todo lo cree, todo lo disculpa, todo lo espera, todo lo soporta. Entonces, si yo era malo, mi novia debía aguantarme porque pues, la Biblia decía eso. Si es que ella era verdaderamente cristiana. Pero me quiero enfocar en la parte de no se deleita con el mal. Que también, como el respetar el día del descanso, es el menos visto de los mandamientos. Esta parte del amor también es de la menos vista, la que menos nos detenemos a analizar. Es decir, que cuando yo hago algo malo, cuando hay algo malo, yo no me puedo sentir bien, y mucho menos estar alegre. Y nuevamente, en la sociedad posmoderna en la que vivimos, hablar de bien y mal también ya es anticuado. Bueno, eso es mal para ti, pero para mí eso es bueno. ¿No hemos escuchado cosas así? Están fuera de contexto, están fuera de moda, son palabras que limitan y que están que no comprenden y toleran otros puntos de vista. Y creo que en parte, y solo en parte, tienen razón, pero creo que en otra parte, por la Biblia, por lo que entendemos en la Biblia, sí existe el mal y el bien. Y una forma que Jesús utiliza para enfrentar el mal es confrontándolo. No lo evita. Jesús, si vemos una y otra vez en la Biblia, confronta el mal. No lo deja como está. Y ese es un principio que también Dios utilizó, no solamente de Jesús. Cuando Adán y Eva comieron el fruto prohibido, ¿qué hizo Dios? Les preguntó, ¿qué hicieron? ¿Por qué han hecho esto? No lo dejó como, ah, bueno, está bien, si los amo voy a dejar que hagan lo que quieran. Caín, cuando mata a Abel, ¿qué le dice? ¿Qué has hecho? Más adelante en la historia no me voy a tener con cada uno de los casos, pero los profetas, tenemos la idea de que el profeta simplemente dice lo que es el futuro, Dios los va a castigar. No. El trabajo del profeta era confrontar al pueblo de Dios cuando había quebrantado la ley de Dios. Y aún los que no eran de parte del pueblo de Dios también los confrontaba porque los profetas tuvieron que ir con gente que no eran judíos para confrontarlos porque habían quebrantado la ley de Dios. Nuestro Dios es un Dios de amor. Es más, Dios es amor, dice la Biblia en 2 de Juan 4. Pero su amor no es un amor como lo entiende el mundo. Dios nos confronta. Dios quiere que reconozcamos que hemos fallado y que lo necesitamos. Y nos confronta con estas fallas, con el pecado. Nos confronta porque si no nos confronta, no nos vamos a arrepentir. Si nos deja como estamos, vamos a pensar que estamos haciendo todo bien. Dios nos confronta con amor y nos confronta por amor. Algunos de nosotros, yo creo que la mayoría hemos pasado por pruebas difíciles y decimos, pero ¿cómo un Dios de amor me puede hacer esto? Y hay cosas que no entendemos. Job murió sin haber entendido por qué había perdido previamente a toda su familia y todas sus posesiones. Nunca, nunca lo supo en la tierra. No estoy diciendo que vamos a conocer todo, pero Dios nos puede y nos va de seguro a probar fuertemente. Nos va a permitir que seamos probados, mejor dicho. Y cuando digo Dios es amor y que nos confronta con amor y por amor, esa es la forma en que debemos confrontar a las personas o que debemos ser confrontados. Porque muchos de nosotros somos así como de, ay, qué bueno, hay que confrontar. Entonces sales y a todos los que están afuera les dices, o aquí adentro también, ah, pero tú estás haciendo esto y la Biblia dice esto. No se trata de eso. El amor debe guiar cada una de nuestras acciones. Si lo hacemos simplemente porque la Biblia dice, pero no amo a la otra persona, estoy volviéndome un fariseo. Y debo ver dentro de mí si lo que me está motivando a confrontar a una persona es verdaderamente el amor o si es las ganas de sentirme mejor que la otra persona, más santo, más puro, más merecedor del amor de Dios. Y es un ejercicio que cada uno de nosotros debemos hacer. ¿Lo hago por amor o no lo hago con amor? Porque si no lo hago con amor, no voy a, mejor no confronto. ¿Sí? Esto debe quedar bastante claro. Las respuestas de Jesús a la pregunta de qué es lícito hacer se responden con hacer lo bueno y lo que da vida. Nuevamente, yo creo que ninguno de nosotros pensó, y es más, yo creo que afuera de la iglesia tampoco pensaría hacer el mal y matar. Hacer lo bueno y buscar lo que da la vida. Y ya vamos terminando. ¿Qué pasa si mostramos una discreta indiferencia? Si hacemos como que no es mi problema. Dice el texto que cuando ellos se quedaron callados, Jesús se les quedó mirando enojado y triste, porque vio la dureza de su corazón, porque no había amor en el corazón de las personas. Así es. Nuestra negativa a actuar buscando el bien y la vida entristecen, pero también enojan a Jesús. Porque estamos con Jesús o no estamos con Jesús, dice la Biblia. Lo dice Marcos 12 y Lucas 11. También dice Juan, o somos fríos o somos calientes. Porque si somos tibios nos van a vomitar. Apocalipsis 3. Entonces las razones para permanecer al margen son obvias. Anuncian que queremos quedarnos en un lugar neutral sin comprometernos. Si mis compañeros de trabajo se sienten cómodos hablando de cualquier tipo de actitudes pecaminosas, y sabemos todos los que trabajamos que hay todo tipo de actitudes pecaminosas, hay relaciones amorosas fuera del matrimonio, hay robos, hay sobornos. Y para mucha gente es normal platicarlo y hasta reírse de ello. Ah, fíjate qué me pasó. Si yo no hablo y digo yo creo que eso está mal, estoy tomando esta actitud del fariseo que se queda en medio, que se queda callado. Porque es más cómodo. En boca abierta no. ¿Cómo dice el dicho? En boca abierta no entran moscas. Mejor me quedo callado. Ah, perdón. Sí. En boca cerrada no entra. Ya estoy cansado, pero ya voy a terminar. En boca cerrada no entran moscas. ¿Sí? Es mejor, es más cómodo, es más fácil para los otros y para mí. Pero la pregunta es, ¿cómo te va a ver Jesús? ¿Cómo me va a ver Jesús a mí? Es probable que me gane, o mejor dicho, que pierda el prestigio que tenga ante los ojos de mi compañero si es que tengo algún tipo de prestigio. Pero si lo que me motivó a hablar no fue confrontarlo nada más, sino una verdadera búsqueda del bien y el amor, entonces sí, más bien, si eso fue lo que me motivó, aunque pierda mi reputación ante ellos, Dios me va a saber recompensar. Y uno nunca sabe, puede que también este testimonio cambie la vida de una persona. Y en la historia que estuvimos leyendo, Jesús se ganó el odio de las personas. Se ganó el odio de las personas a las que confrontó. Por eso es que dice que tan pronto como salieron, tanto fariseos como herodianos empezaron a planear cómo podían matar a Jesús. Y fue un precio muy elevado. Y Jesús estuvo dispuesto a pagar este precio. Porque al final lo mataron. Al final, los planes de estas personas, dentro de la voluntad de Dios, tuvieron éxito. Mataron a Jesús. Pero Jesús resucitó. Y con este texto nos sigue preguntando qué se debe hacer. No en sábado, pero en cada una de las circunstancias que cada uno atravesamos diariamente en nuestras vidas. ¿Qué debemos hacer? ¿Podemos guardar silencio como y hacer que no escuchamos? Jesús nos mirará y se entristecerá, pero también se enojará. Porque dice la Biblia que no es agradable caer en las manos del Dios vivo. Pero permíteme darte una pequeña pista para contestar estas preguntas de qué me es lícito hacer el bien y dar la vida. Que Dios nos permita a cada uno de nosotros tener esto en mente, buscar el bien y dar vida. Vamos a orar. Señor, en cada circunstancia de nuestra vida, tenemos que tomar decisiones. Y cada decisión que tomamos, debemos entender que es una pregunta que tú nos estás haciendo. ¿Qué es lo que se debe hacer? ¿Qué está permitido hacer? Señor, nos confronta con muchas tradiciones de nuestra iglesia, nos confronta con tradiciones familiares. Pero a quien debemos dar cuentas es a ti. Señor, permítenos que el amor, que la misericordia, que la búsqueda del bien y de la vida nos caractericen como tus seguidores. Danos la fuerza para seguirte, Señor. Danos el amor para confrontar. Fortalécenos al tomar decisiones. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.